Radio Ayala, Gorobel. Espacio de tertulia y reflexión. Con Azahara García. Arratsaldeon, son las 8 de la tarde. Bienvenidos a Gorobel, el espacio de tertulia y reflexión de Radio Ayala. Como cada jueves y durante la próxima hora aproximadamente, vamos a analizar la realidad que nos rodea. Así que les invito a quedarse con nosotros aquí en Radio Ayala. El saludo, como siempre, es de Arceli Echeguren en los controles y de quien les habla, Zahara García. Sin más preámbulos, pasamos a presentar a nuestros contertulios de hoy. En los micrófonos de nuestro estudio se encuentra Charo Sarasúa, concejal del Partido Socialista en Euskadi de Llodio. ¿Qué tal, Charo? Buenas tardes. Aparracha, León. También tenemos con nosotros a José Luis Letona, juntero por Ayala del PNV. ¿Qué tal? Aparracha, León. Y también tenemos a Santiago Abascal, presidente del PP en Ayala. Aparracha, León, Santiago. Buenas tardes. Antes de comenzar, resaltar que a esta mesa había sido también invitado Aralar, un partido que por segunda vez consecutiva ha declinado nuestra oferta, pues, de sentarse a nosotros a comentar la actualidad. Y dicho esto, comenzamos. Abrimos este debate con un tema, desgraciadamente, bueno, pues que resulta habitual en los medios de comunicación: las carreteras. Concretamente, nos gustaría poner sobre la mesa el estado de las carreteras de Álava en general, pero especialmente de la A625, que habitualmente salta a los espacios informativos por su alta siniestralidad. Son muchos los accidentes ocurridos, sobre todo a su paso por la variante de Luyando. La mayoría de las veces son siniestros entre vehículos, pero también los ciclistas sufren un alto grado de siniestralidad en este punto. Hemos invitado para que nos hable de ello a Alfredo Cerrillo, el expresidente del Club Ciclista de Amurrio. Arratsaldeon, Alfredo. Arratsaldeon. Y bueno, con el permiso de los demás contertulios, pues vamos a darle la palabra a Alfredo, si os parece bien. Alfredo, ¿cuáles son las soluciones que desde el colectivo ciclista pues plantearían para que esta alta siniestralidad se viera reducida? Bueno, este ya es un tema que se ha hablado bastante y que creemos que las soluciones que se le han intentado dar no van a ser al final efectivas, porque es una carretera que hoy en día, con las nuevas con las variantes del Llodio, de Amurrio y del Viando, es una carretera donde se coge muchísima velocidad, muy rápida, para tener una doble dirección. Si esa carretera tenía que ser ya, como son los dos pueblos más grandes de la provincia de Álava, pues Amurrio y Llodio, y que no tengan una carretera, una tipo autovía con doble dirección, ¿no? Pues ese tipo de carretera ya, que ahora es buena, no vamos a decir que es mala carretera, porque son carreteras que han eliminado mucho el tráfico por las poblaciones, pero tienen ese gran problema, que se lleva mucha velocidad y hay muy, los arcenes son pequeños. Incluso en la de Llodio, por ejemplo, no se puede circular también por ella, pero bueno, porque hay una alternativa por la de Gardea. Pero hay un problema, y sobre todo, claro, el tema del Viando es un tema gravísimo, ¿no? Porque es un tema que donde hay un arcén pequeñísimo, donde hay las tres direcciones, la dirección el carril lento, que tiene un arcén de 70 centímetros, donde el ciclista va totalmente encajonado contra el guardarrail. O sea, ese es un sitio que es peligrosísimo, y va a seguir siendo peligrosísimo, porque las medidas que se han tomado, aunque se reduzca la velocidad, no van a ser efectivas, y ojalá no haya más accidentes, pero yo, la verdad, soy pesimista. Traslado al resto de contertulios la misma pregunta: ¿qué podríamos hacer o qué se podría hacer pues para que dejara de haber tantos accidentes en ese punto? José Luis. Sí, bien, vamos a ver, este tema yo creo que Cerrillo lo hemos tratado reiteradas veces ya. Entonces, la carretera a la que haces alusión, en su momento, ya se dieron reuniones entre el área de carreteras de la Diputación Foral de Álava con el Departamento Interior, con la Chancha, para abordar posibles soluciones al respecto. Ya sé que es imposible a todas luces evitar al 100% incidentes o accidentes, ¿no? Entonces, al respecto, yo quería decir primero, o sea, lo que no hay problema con esa carretera es con el trazado. Estamos de acuerdo en que todavía falta por hacer esa doble vía en toda la traza continua desde el Audi hasta Murrio. Eso está previsto en el plan integral de carreteras de Álava. Por una parte, el trazado no es el problema. Luego, ahí es un tema que le puede tocar a la Diputación Foral de Álava, y ese no es el problema. Está el tema de la señalítica, que es el que se ha abordado con Diputación y con la Chancha. Y luego hay un tema para mí que es vital, y no sé si estarás de acuerdo conmigo. El tema es educación y respeto a las normas de tráfico. Pero la educación y el respeto a las normas de tráfico, esas van con cada persona que va con el volante en la mano, o que va con la motocicleta, o que va con la bicicleta. Entonces, abordar soluciones, se están abordando las que de alguna forma competen, en este caso, a dos entes, que son Diputación Foral de Álava en el área de carreteras y Ertzaintza. Por este lado de la mesa, Charo. Bueno, yo quiero decir que el Partido Socialista defiende que hay que acometer los proyectos que están retrasados y que son necesarios para la comarca de Ayala, que hay que encararlos bajo la premisa del consenso y la voluntad política de todos los partidos, porque la demagogia política no resucita muertos. Y no solo porque además son necesarios en base al tráfico intenso que soportan y al número de muertos acaecidas en algunos puntos kilométricos, también hay que tener en cuenta que es prioritario para favorecer el desarrollo económico de la zona, mejorando el turismo, el comercio y la industria. Y también hay que encararlos pues con el menor impacto medioambiental. Podría decir que en los acuerdos presupuestarios que se han ido aprobando en la Diputación, el Partido Socialista ha apoyado, priorizando uno de los objetivos que nosotros hemos tenido claros. Y es que una vez que ya se han hecho los ejes centrales en Álava, se acometan ahora las obras más necesarias en la red secundaria de carreteras, en todas las cuadrillas y comarcas de Álava, y por supuesto que se pongan al día en este tipo de infraestructuras, porque como he dicho, son necesarias. Además, añado que el Partido Socialista ha solicitado la comparecencia del diputado foral de Transportes y Obras Públicas en las Juntas Generales para que explique con claridad los proyectos que existen en nuestra comarca y bueno, cómo se van a acometer. Santiago, si te parece, y luego José Luis, le respondes sí. A los dos. Bueno, vamos a ver. Primero, yo creo que esto, evidentemente, el PICA va con retraso, y esto pues supone un problema, desde luego, importante para la zona. Yo creo que como se está ahora redactando el proyecto, creo que lo más importante sería hacer unos arcenes en condiciones. Porque, como bien dice Alfredo, la situación va a ser muy complicada, porque una mejor carretera lo que va a significar más velocidad y desde el punto de vista de los ciclistas, evidentemente, va a ser más peligroso, a pesar de la señalización, a pesar de los radares, a pesar de la educación, como muy bien dice el señor Letona, pero esto no puede evitar que en un momento determinado una avería en un coche, un infarto que le dé, un despiste, en fin, que estas cosas pueden ocurrir, y lo que no cabe ninguna duda es que los ciclistas lleváis siempre las de perder, sí. Y a estas velocidades, yo me figuro que en una carretera de doble vía como la que se va a hacer de Amurrio a Llodio, las velocidades no pueden ser menos incluso que las que están ahora, sino la tendencia incluso es que puedan ser más. Había que dar una solución, pero yo creo que no es una solución fácil. Creo que todas las carreteras nuevas que se acaben proyectando, habría que dar un margen de seguridad importante a los ciclistas. Hay que darles un margen importante porque se pueden hacer muy buenas carreteras, se pueden hacer muchas cosas bien, pero hay un tipo de personas que desde luego siempre van a ser los débiles y que lo van a pagar. Es muy importante la señalización, que esto depende por parte del gobierno vasco, pero como vemos, a pesar de todas las mejoras que se han producido, se siguen produciendo accidentes muy graves de coches y sobre todo de bicis, que se han producido algunos muy graves ya hace muy poquito tiempo. No sé si tenemos que hablar solo de esta carretera o se puede hablar de lo demás, pero vamos lo a dejar a José Luis tarde. que quería contestar y sí. Luego seguimos con las sí, carreteras, seguimos sí. Con el trazado. Sí, gracias. Yo simplemente, yo sí creo, no fallar, es de memoria histórica, y un poco voy a responder en conjunto a tanto al PP como al PSE. Proyectos retrasados. Yo creo que es evidente que Ayala, en su conjunto, ha estado 8 años en la nevera en cuanto a proyectos, en cuanto a desarrollo del Plan Integral de Carretera de Álava en actuaciones dentro de Ayala, bajo el mandato de Diputación Foral de Álava del Partido Popular, con el apoyo implícito del Partido Socialista. Por ejemplo, yo recuerdo que en el 2003 hay una comisión de obras públicas y transportes en las que el representante del Partido Socialista de Euskadi y el representante del Partido Popular, que coincide con el señor Abascal, las actuaciones de los Olmos, de la vía lenta, eran unas actuaciones inminentes. Eran unas actuaciones que en breves días se iban a poner en marcha. En el 2003. Esas actuaciones se han puesto en marcha en el 2010. Luego, eso ha sido como ejemplo. Ese, como otra serie de proyectos, han sido metidos en la nevera y ante reiteradas demandas por parte del Partido Nacionalista Vasco en Junta de Generales, todas esas serie de peticiones quedaban fuera de actuación. El PICA va con retraso, lógicamente. Si tenemos paralizado el Plan Integral de Carretera de Álava 8 años, lógicamente no se puede hacer en 4 años lo que no se ha hecho en 8. Es evidente. Alfredo, no sé todo lo que estamos aquí comentando, si tienes algo que decir. Sí, me sonrío porque me parece que, en fin, hablamos siempre, estamos siempre, aquí han estado los tres partidos políticos y al final uno con otro se están metiendo, que si cuando estaban los unos, que estaban los otros, y siempre estamos con la misma. Aquí se llevan ya 30 años, 40, y estamos con la misma de siempre. La culpa la tiene este porque no lo hizo, el otro porque lo dejó de hacer. No, la culpa es de todos. Y cuando han estado unos y cuando han estado otros, no se ha hecho nada absolutamente. Esas carreteras son tercermundistas. O sea, Álava era hace 40 años, tenía las mejores carreteras de España. Y hoy tiene las mismas carreteras, igual de malas, que hace 40 años, o parecidas, se han hecho algunos arreglos, pero mínimos, donde se ha invertido perfectamente han sido pues en la autovía, en las autovías y en la carretera, en la Nacional 1. El resto, hay carreteras que son del tercer mundo. Toda la zona de Ayala es auténticamente una ruina de carreteras. Eso, no podemos echar la culpa a nadie, que han estado todos en estos sitios, menos yo, por supuesto. No sé quién, bueno, no voy a echar la culpa a todos. Hay alguno que dice que no ha sido. Bueno, pues muy bien, me alegro que no haya sido. Pero lo que está claro es que esto está muy mal y hay muy pocas soluciones. Y yo lo que no quiero es que se anden echando unos de la culpa a otros. No, que va, aquí la culpa es de todos. La culpa es de todos. Y nosotros también los ciclistas en ese aspecto, en cuanto al tema de accidentes, pues también podemos tener nuestra culpa, que a veces pues no vayamos como debemos de ir, o vayamos más en grupo o tal. A veces es mejor ir en grupo, es más fácil que te vean y evitar accidentes, ¿no? Y no sé, pues ese es un poco el tema. Hay unos y otros, al final no, lo que hay que hacer es cuando le toca a uno que lo haga y no yo creo que y no echarle la culpa a los demás. Yo ahí estoy en contra de todo el sistema, y aquí lleva muchos años con muy malas carreteras, no se han arreglado nada. Si vas por Quejana, por ahí, pues esas carreteras, si eso es de cuando se andaba con carros, eso no es de para coches, ahora se anda en coche. O allá, la zona de Oquendo y todo eso, bueno, pues es que eso. Si veo aquí, mira, yo por suerte y por desgracia, lo comenté cuando estuve en las juntas, llevo 30 años andando en bicicleta con unos amigos y he recorrido toda España entera, todas las provincias. España y parte del extranjero también, ¿no? Porque esto también en varios países en el extranjero. Bueno, extranjero no vamos a hablar, que si sobre todo Europa, que es otro mundo, pero bueno. Pero también estaba en Sudamérica y bueno, aquello otro mundo también. Pero bueno, en España, carreteras, que regiones como Extremadura, como Andalucía, como Castilla-La Mancha, que hace 25, 30 años, pues eso, estábamos nosotros por encima de ellos, años luz. Pues hoy en día tiene unas carreteras extraordinarias, carreteras secundarias, carreteras de tercer orden, que tiene unas carreteras buenísimas, donde hay poquísima circulación, que es la que solemos aprovechar nosotros para nuestros recorridos, y unas carreteras buenísimas. Y aquí no se ha tocado nada, aquí se ha tocado nada más en las grandes obras, pero se han hecho grandes obras muy bien, pero las carreteras pequeñas se han quedado totalmente abandonadas. Así que unos y otros, al que le toque o el que deje de tocarle, en vez de esto, que se vayan mojando un poco y se arriesguen un poquito a hacer las cosas y a mejorarlas. Y respecto a lo que decía, por ejemplo, Santi, me comentaba de al doble vía, más velocidad, por supuesto, pero mira, tenemos doble vía, por ejemplo, la salida de Vitoria, que circulan los ciclistas hasta Aceti, y ahí no ha habido ni un accidente a un ciclista. Tiene un arcén suficientemente ancho para poder ir muy bien por su arcén, muy, muy por fuera de la carretera. Por supuesto que si un coche se sale y pilla a un ciclista, ahí no tiene salvación, pero lo que tiene es una defensa importante del ciclista, porque tiene bastante anchura. Pero sin embargo, esto de Luviando, esto es una auténtica ruina. Lo de Luviando, eso hay que verlo, pasamos todos los días por ahí. O sea, ahí no se puede, está claro. Bueno, pues a ver, voy a dejar intervenir a otro. ¿Charo? No, yo, a ver, estaba escuchando a Alfredo, y es cierto, el Partido Popular ha gobernado durante 8 años, tenía proyectos y no los ha llevado a cabo ninguno, y bueno, pues ahora mismo vamos con retraso, pero tampoco es cuestión de hacer aquí demagogia política. Yo ya he dicho que la comarca de Ayala hay que actuar, es una red secundaria en donde no se ha invertido, hay que actuar, y que esto requiere de voluntad y de consenso político. Y quizás ahora hablo desde el Partido Socialista, que ha estado en la oposición y se ha estado apoyando en la época del PP proyectos en carretera y ahora en el PNV, es para que se hagan esas obras. Por lo tanto, nosotros apoyamos, pero tiene que haber consenso y voluntad política, pero al final son los que gobiernan los que tienen que ejecutar esas obras. Por lo tanto, la necesidad existe y yo pienso que tiene que pasar a ser una zona prioritaria. ¿Por qué? Porque las cifras de muertos en el último año han sido bastante elevadas. Ciclistas, personas conductores de... y también, ¿por qué no? O sea, mejorándolo, porque lo que he dicho, hay que velar también por el impulso, impulsando económicamente la zona. Es una zona importante, ¿no? Santiago, y luego José Luis, respondes a los dos. Bien, bueno, decirle a José Luis que fallan de memoria histórica. No en esto, en más cosas. Tiene una memoria histórica hemipléjica, solo va dirigida a un lado. Bueno, decir que Alfredo se porta pues como lo que es, como no es un político, pues habla como no es un político. Y aquí nosotros estamos haciendo nuestra labor. Vamos a ver, yo creo que no sé si debemos entrar a valorar ya lo que pasó atrás. Yo creo que lo importante es lo que estáis haciendo vosotros en este momento, ¿no? Que lleváis casi 4 años y no habéis pegado un palo al agua en carreteras en toda la provincia. Porque cuando estábamos nosotros, se ha hecho la Victoria Eibar, la N1, se hicieron, como ha dicho Alfredo, las grandes vías, y evidentemente esto significa a veces el abandonamiento de la red, del resto de la red de carreteras de la provincia, pero unas inversiones muy importantes. Pero bueno, yo creo que prefiero ser práctico y decir lo que verdaderamente nos falta en el Valle de Ayala. Nos falta, primero, el Alto de las Chozas. Ya ha empezado la obra, parece que se acaba este año, es una obra importante, pero es una obra que se va a quedar corta. Se va a quedar corta porque se va a acabar colapsando en Lezama, que es donde acaba la obra. Esa obra es importantísimo que continúe hasta Morrio. Otra obra muy importante es Marquijana-Los Olmos. Lo que pasa que tiene muchísima contestación porque esa carretera se quiere ampliar, según los afectados, excesivamente. No lo sé, y es un tema a tratarlo y a estudiarlo, pero es una obra importantísima porque los camiones se acaban cayendo a la cuneta. Y la otra obra importante es la de circunvalación de Saracho, que en este momento pues bueno, está prácticamente parada. Y es una obra importantísima, no solo la propia circulación, sino yo creo que es más importante la continuación de la circunvalación para acabar la entrada a Orduña, que es donde verdaderamente está peligrosa esa carretera, y la propia circunvalación de Respaldiza. Para mí, en mi opinión, esas son las obras más importantes que faltan en este momento en Ayala, con otras carreteras secundarias, como me parece muy necesaria, que ha dicho además Alfredo, la carretera de Quejana, que es tercermundista, y que además tiene razón. Creo que es una carretera que hay que acabarla, y hay que acabarla bien, dándole una amplitud importante, porque la forma de dar vida al complejo de Quejana también es haciendo esa carretera, y yo no me entretengo más en esto. José Luis. Sí, bien. Bueno, respecto a los comentarios de Cerrillo, que ahora los tengo que respetar. Otra cosa es que los compartan. Yo no conozco las carreteras de España como las puede conocer usted. Yo conozco las carreteras de Euskadi, y yo creo que la red foral, en lo que compete a Araba, la red foral de carreteras de Araba, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar. La red foral de carreteras de Araba está en unas condiciones óptimas. Otra cosa es que haya que mejorar ciertas zonas o lo que fuese, ¿de acuerdo? Bien, respecto a proyectos para Ayala, que comentaba Charo, muy bien, proyectos para Ayala de carreteras, se lo tendrá que comentar a sus compañeros de Junta General de Araba, porque proyectos para Ayala de carreteras ustedes en Junta General de Araba no han propuesto ninguno. Ninguno. Ningún proyecto. Respecto a los comentarios que ha hecho el señor Abascal respecto a algunas actuaciones, uno de los comentarios que ha hecho ha sido sobre la carretera que llega hasta Saracho, o sea, el límite de Amurrio a Saracho, ¿no? Claro que es importante, claro que es importante, pero es que la carretera que falta de hacer, el tramo que falta de hacer, del famoso convenio Árbol-Malato, se tenía que haber ejecutado y terminado en el año 2003. Algo más podían haber hecho ustedes desde el 99 que cogieron la Diputación hasta el 2003, algo más. Y en ello se está, saben de la contestación que tienen, al final se ha modificado ostensiblemente el proyecto que ustedes elaboraron, el anteproyecto que ustedes elaboraron, pero en este momento se está trabajando todavía en las distintas alternativas. Ha hecho un comentario sobre la travesía de Respaldiza. La travesía de Respaldiza se está en este momento en ejecución, se aprobó los presupuestos últimos que nos apoyaron el Partido Socialista de Euskadi. Está en elaboración el proyecto y lo que se pretende es la parte fuerte de las actuaciones llevarlas a cabo en el año 2011. En este momento se está ya con la elaboración del proyecto y se terminará de ejecutar en el año 2011, como así aparece en los presupuestos aprobados por el Partido Socialista estos últimos. Previamente, para terminar ya con este tema, ¿alguien quiere responder? Yo por alusiones, sí. A ver, le voy a responder al señor Letona. Mis compañeros en las juntas generales han apoyado los presupuestos y le voy a leer un texto que esto es de la Agencia EFE del 17 de febrero del 2009 que lo dijo Xabier Aguirre, el diputado. Xabier Aguirre también ha destacado que 2009 es el año en que las carreteras de Ayala comenzarán a recibir el trato que se merecen y ha citado como ejemplo el proyecto para la conexión entre Orduña, Murri y por Saracho. Está claro que nosotros hemos apoyado los presupuestos y lo que estamos diciendo hoy aquí es que tiene que haber consenso político y acuerdo, pero de todas las fuerzas, porque la necesidad de la carretera, de arreglar una carretera o de intervenir en una zona como es la comarca de Ayala, no puede estar basada en que ahora digamos que es que el PP no ha hecho o está el PNV o mañana los que estén. Es que hay que hacerlo y eso requiere un consenso porque la necesidad existe. Y los muertos no resucitan con nuestras demagogias políticas. Eso es lo que he querido yo transmitir. Y aquí lo que hay que hacer es aunar esfuerzos. Nada más. Santiago. Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con José Luis de que las carreteras son óptimas. Las carreteras son buenas, pero desde luego de óptimas, para nada. Hay muchísima inversión que hacer. Y nada más decirte que en cuanto al convenio del Árbol-Malato, lo tenías que haber cumplido vosotros. No lo cumplisteis y nosotros entramos. Se hizo ese proyecto y tratasteis de poner todas las pegas posibles. Y se podía haber empezado esta obra en la legislatura anterior, pero no se hizo porque pusisteis demasiadas pegas. Alfredo, brevemente para terminar. Bueno, pues nada más, a ver si de aquí se puede sacar algo más en limpio y se mejora alguna cosa. Yo soy pesimista, soy optimista para todo, menos para estas cosas. Cuando viene este tipo de cosas, normalmente suelo ser pesimista. Ojalá esta vez me equivoque y se dé alguna solución. Yo, desde luego, para el viando, por ejemplo, concretamente para el tramo ese tan peligroso, tendría una solución. Había dos soluciones, una la del famoso túnel por debajo, que se puede hacer, que no es nada de complicado, por mucho que diga la Diputación y Carreteras, que no lo es muy sencillo. Y se puede mostrar que es sencillo, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Y segundo, haciendo un arcén por fuera del guardarrail, ahí hacer un pequeño viegorri por fuera del guardarrail sería una solución para poder hacer por lo menos ese trozo, evitarlo, porque ya se da caso de que luego, una vez que sales ya más hacia Murrio, el arcén es más ancho y ya tiene el ciclista otra defensa, ¿no?, en ese aspecto. Y bueno, lo que hablaba antes Santi, por ejemplo, de la carretera de Orduña, bueno, la carretera de Orduña de Saracho para Orduña, eso no viene en los mapas ya. Eso lo borran ya los mapas, eso te echan a correr. Que Orduña esté así, y Orduña, yo creo que todavía Orduña tenía que reivindicar unirse a Burgos. Porque vamos, que lo tengan así entre Vizcaya y Álava, así arrinconada, vamos, yo sí soy de Orduña, mañana mismo pedía la libertad para. Me anexionaba a Burgos, es así de claro. Bueno, pero así hemos llegado a las 8:24. Agradecemos a Alfredo Cerrillo, presidente del Club Ciclista de Amurrio, su presencia y con los demás seguimos hablando de otros temas. Otro de los temas que vamos a tratar hoy es el papel que juegan las asociaciones vecinales en la política municipal. Asociaciones que la mayoría de las veces nacen con un objetivo claro. Es el caso de Berlojatzen, por ejemplo, y contamos con la presencia de Álvaro Barrio, que nos hablará de su experiencia. Pero antes, si os parece, vamos a escuchar la experiencia de Pedro Lobato. Él es el alcalde de Etxebarri, que por motivos de agenda pues no puede estar aquí con nosotros, pero que de alguna manera ha querido estar presente y aportar a este debate la experiencia de la asociación vecinal La Voz del Pueblo, que ya llevan 19 años al frente del gobierno municipal. Hay que establecer como criterio general que cuando alguna plataforma vecinal surge es porque hay un descontento generalizado, ¿no? De alguna manera yo siempre digo que surgimos por deméritos ajenos de un problema o varios que generan un descontento entre la población y que los gobernantes o bien no quieren o no saben solucionarlo, ¿no? Y que luego nos mantenemos por méritos propios, si somos capaces de gestionar bien los recursos y cambiar un poco la imagen del ayuntamiento. Bueno, ahora ya más particularmente dentro de nuestro caso, es algo así parecido a lo que he dicho inicialmente, ¿no? Nosotros no queríamos entrar en esa dinámica política, de entrar en el juego político, pero en el barrio San Antonio de Etxebarri, que es al que nosotros pertenecíamos, tenía cada día mayor deterioro social porque habían llegado una serie de personas que venían de las desalojadas de las inundaciones, que se dedicaba al tráfico de drogas. Los problemas iban acrecentando, acudíamos de vez en cuando al ayuntamiento a preguntar qué se iba a hacer, o incluso nos ofrecíamos voluntarios para apoyar en lo que fuera, pero bueno, al final no se hacía nada y llegaron las elecciones de octubre del 90, las autonómicas, y a todos los que estábamos un poquito metidos en esa plataforma que habíamos creado, alguien dijo, bueno, pues es que tenemos que hacer algo para protestar. Y decidimos hacer una campañita que resultó muy exitosa, ¿no? Que era que proponíamos el no votes, castigarles sin el voto. Y bueno, conseguimos el 80% de la abstención del barrio San Antonio, un 67% en total del municipio de abstención, ¿no? Este dato creó un poco de ambiente de fuerza, ¿no? De decir, mira, somos capaces, o sea, hemos sido capaces de conseguir un 80% de abstención, un 67% en total del pueblo, tenemos fuerza, ¿no? Y a la gente que nos conocían ya de nuestra trayectoria anterior en la Asociación de Familias y demás, se nos proponía, oye, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo? Porque, claro, estos del ayuntamiento no hacen nada, no se mueven, y mientras no nos movamos nosotros, bueno. Pero claro, yo digo siempre que ¿qué azuza a una sociedad para, de alguna manera, reivindicarse, crearse sus líderes y atreverse con el gobierno municipal? Pues la necesidad, el problema, la falta de decisiones por parte de quien las tiene que tomar, eso finalmente hace que el pueblo se rebele. Yo creo que es la necesidad la que de alguna manera exige a la sociedad el que reivindique su papel, ¿no? Y yo entiendo que va a haber cada día más, o cambia mucho, o cada día va a haber más plataformas independientes que acudan a las elecciones y además con posibilidad de éxito. Eran las palabras de Pedro Lobato, alcalde de Etxebarri, que nos contaba su experiencia como asociación de vecinos que llega a ocupar un puesto importante en la política municipal, en este caso el de alcalde. Hoy hemos invitado a nuestra tertulia a dos asociaciones de Llodio. Está Álvaro Barrio por parte de Berlojatzen y también está Manuel Fuentes por parte de la asociación de vecinos de Garbea. Bueno, no sé qué tenéis que decir de la situación que jugáis, ¿no?, como asociación de vecinos dentro de la política municipal. Bueno, pues buenas noches, tardes. La verdad que es un tema, lo que estaba comentando Pedro, es un tema bastante, bastante interesante, ¿no? Evidentemente nosotros no nacemos con ningún objetivo político, ni mucho menos, pero sí que te estás dando cuenta que cuando te metes en problemáticas derivadas de la gestión municipal o la gestión, la que sea cada caso, te das cuenta de que, oye, pues que las cosas no se están haciendo bien, ¿no? Y te planteas una de dos, o dejar que se hagan así, o si no plantear las soluciones que tú como persona, vecino afectado, en este caso como Berrojachen o lo que sea, pues nos juntamos todos y damos todo lo que podemos saber y toda nuestra experiencia de nuestros trabajos profesionales o nuestra vida social para poner al servicio de dar una solución a la problemática que hay, ¿no? Y es, en el caso de Berrojachen, evidentemente siempre ha sido nuestro planteamiento. Hemos sido constructivos, no hemos intentado ni crear ni conflicto, ni gresca, siempre con un aspecto constructivo. De hecho, a día de hoy, el planteamiento que hemos hecho en principio al alcalde, y parece ser que va a ser estudiado por Ura, pues evidentemente con ese afán constructivo, ¿no? Intentar solucionarlo, porque veíamos que si nos dejábamos en manos de las administraciones, en este caso locales, pues nos quedamos sin casa y sin nada, ¿no? Uh-huh. Manuel. Bueno, pues nosotros como Asociación de Vecinos de Gardea ya llevamos un tiempo en ello y lo que estamos viendo pues es lo mismo, que si nosotros como asociación, como vecinos, no planteamos nada, pues tenemos que conformarnos con lo poquito que nos da el ayuntamiento. Entonces lo que sí nos planteamos es que tenemos que salir adelante, tenemos que seguir peleando por lo que estamos en esos momentos. Nosotros planteamos en su día un montón de cosas al ayuntamiento, como fue lo del que nos querían montar un polígono industrial en Gardeagoche, y eso al final lo conseguimos echar hacia atrás. Y ahora pues vamos a plantear lo mismo con el planteamiento que nos quieren hacer con Zabal. Le quieren meternos toda la industria en Gardea, entonces nosotros no estamos por esa labor. Bueno, aquí hay políticos de oficio, no sé qué opináis del papel que juegan estas asociaciones de vecinos, que en principio parecen surgir pues porque no están de acuerdo o no están contentos con la gestión. José Luis. Bien, yo parto de otra premisa. Yo creo que las asociaciones vecinales son necesarias, son importantes, es bueno tener en cada municipio asociaciones, cuanto más mejor, porque al final la asociación lo que hace es ser representativa de una serie de grupos de vecinos, de sectores, los que sean, que sirven para aunar esfuerzos, aunar ideas, trabajar en poscomún para atender necesidades un poco de la zona por la que están trabajando, ¿no? Y tratar con las instituciones, en este caso locales, el tema, por ejemplo, que has comentado de la casa de Areta, de que yo creo que me gustaría corregir un poquitín el tema, porque al final está en manos de la administración local. Yo creo que la administración local, yo creo que está trabajando, desde lo que yo sé, está trabajando en esa dirección, en la hora de llegar a satisfacer en la medida de sus posibilidades, porque ya sabes perfectamente que esto no cuelga, esto viene de Ura, de Gobierno Vasco. Sí, pero bueno, el tema de hoy no es la problemática de Berrojachen, sino el papel que juegan las asociaciones. Sí, yo creo que en el principio de mi intervención, yo creo que son, vuelvo a repetir, ¿no? son entes muy necesarios. Es interesante incluso para marcar directrices dentro de la actuación política de los distintos partidos. Y de hecho, un problema que desde mi punto de vista personal tenemos es que, por ejemplo, en Laudio tenemos legalmente una asociación, que es la de Gardea, en Amurrio y Berrojachen últimamente, ¿eh? En Amurrio tenemos dos asociaciones, que son la de San José y la de San Roque. En Archeniega hay otra asociación que trabaja con el tema del casco de rehabilitación del casco histórico. Y por ejemplo en Ayala y Oquendo no disponemos ninguna. Yo creo que son interesantes, porque aportan ideas, puntos de vista, que muchas veces igual a los políticos se nos pueden escapar. Uh-huh. Claro. Bueno, yo en primer lugar, nosotros en esta legislatura hemos abogado por una participación democrática y abierta. Cuando se inició el proceso de participación ciudadana gestionada por parte Artus, siempre hemos dicho que no necesitamos intermediarios. Quiero agradecer la presencia de Álvaro y Manolo, y esto no es pelotería, porque de verdad puedo dar fe que están trabajando, y también el resto de representantes de los barrios, que esto no debe estar politizado por ningún lado. Y además les doy las gracias, porque a nosotros como Grupo Socialista, grupo de la oposición, que a veces la información no nos fluye, ellos nos han permitido tener conocimientos de los problemas del pueblo de primera mano, saber las cosas reales, contrastarlas y poder votar en consecuencia. Yo no quiero de verdad dejar pasar la oportunidad de decir que la democracia no consiste en que los ciudadanos voten cada 4 años, que los políticos tenemos que reconocer que son los ciudadanos los que nos han puesto en el ayuntamiento, por lo tanto nosotros somos una herramienta a su servicio, que les tenemos que escuchar, no siempre tienen la razón en todo lo que piden y no se les puede dar todo lo que piden, pero les tenemos que razonar y tenemos que despolitizar la participación ciudadana por ambas partes, por parte nuestra, de los políticos, y por parte de los grupos que se formen. Yo, las personas que están aquí, doy fe de que están trabajando por sus problemáticas. La parte que, por lo menos a nosotros como Grupo Socialista, nos han aportado es el haber conocido de verdad cuáles son sus necesidades, haber valorado y haber podido ayudarles en lo que es la parte que nos corresponde, que son nuestros 3 concejales y nuestros 3 votos en el Pleno. Yo por ahí, darles las gracias y animarles a que sigan trabajando en ese sentido. Santiago. Bien, pues yo creo que hay que empezar por decir que todos estamos de acuerdo, ¿no? Porque ya le he oído a José Luis, le he oído a Charo y por supuesto os he oído a vosotros. Creo que sois muy necesarios, eso ya se ha demostrado. Estos movimientos empezaron en las grandes capitales, pero se han ido pasando absolutamente a pueblos, no ya solo como yo digo a Murrio, sino incluso más pequeños. Y es más, en Ayala, que es donde no hay, sería muy interesante, por ejemplo, hombre, Ayala tiene núcleos muy dispersos, pero eso ya tienen las juntas administrativas, que son los que llevan los problemas, pero sí en Luyando y en Respaldiza, que ya tienen un número de habitantes importantes, pues sería necesario que hubiera unas asociaciones de vecinos, porque son los que vivís el problema a diario. Sois los que veis verdaderamente cómo están todos los asuntos, desde la simple limpieza a una rotura, etcétera, etcétera, y que a veces los concejales o el propio ayuntamiento no puede llegar, y yo creo que para eso es la voz más importante. Por lo tanto, pues felicitaros a Álvaro y a Manolo y a todas las asociaciones que hay del Valle de Ayala, porque yo de vosotros no tengo conocimiento, porque yo vivo en Amurrio, pero bueno, sí, por parte de nuestros concejales, felicitaros y que sigáis en esa labor. Y yo también quiero decir que pienso que las asociaciones no están politizadas, no están dentro de lo que no se puede estar politizado, ¿no? O decir que nosotros tenemos que estar despolitizados, eso es prácticamente imposible, porque pertenecemos a unos partidos políticos, ¿no? Y si no, tendríamos que presentarnos como candidaturas independientes, ¿no? O sea que nada más, felicitaros y adelante. Yo quisiera plantear, estamos escuchando, ¿no?, aquí que, bueno, pues efectivamente las asociaciones de vecinos cumplen con una labor sobre todo informativa, porque llegan o viven los problemas de una manera que a lo mejor desde el ayuntamiento pues no siempre se percibe, pero es que estamos viendo casos en los que llegan al ayuntamiento, es decir, llegan al poder municipal. ¿Eso significa que de alguna manera los vecinos de ese pueblo perciben que los partidos políticos tradicionales, vamos a decir, no están respondiendo a sus necesidades y por eso hay que, bueno, pues apoyar o apoyan a estos vecinos independientes que se constituyen como plataforma para solucionar un problema concreto, pero que dan el paso y al final pues acaban ocupándose de otras cosas? Yo planteo esa pregunta, no sé si... Yo quería, Álvaro, quería primero contestar esta pregunta, pero primero quería vamos, plantear simplemente que en el caso nuestro, por ejemplo, se ha comentado, la problemática es meramente local. Eso hay que dejarlo claro, pero bueno, ya como no estamos hablando de... Ya hablaremos caso, en otra ocasión de eso. Y respondiendo a tu pregunta, a ver, nosotros tenemos claro, y lo está planteado en la propia creación de la plataforma, en la reunión fundacional, está claro que nuestro digamos, planteamiento es constructivo. De hecho, las modificaciones y los planteamientos que hemos hecho los vecinos parece que han tenido el visto bueno de los técnicos pertinentes y parece que van desarrollándose, cosa que evidentemente se podía haber desarrollado desde los técnicos que están cobrando por ello, ¿no? Respecto a lo que estáis comentando vosotros de que son necesarias, yo creo que si son necesarias, mal vamos. Porque realmente si los políticos tenéis, y lo siento, porque no os conozco a casi ninguno de vosotros, pero bueno, si realmente actuáis como teníais que actuar por lo que cobráis y por lo que os vota, no necesitaríamos tener asociaciones vecinales. Es precisamente porque no se hace bien el trabajo por el cual los vecinos tenemos que reaccionar en consecuencia, ¿no? Evidentemente no se puede criticar a cada uno, es puntualmente, y muchas veces no es cosa ni de partidos, ¿no? Pero sí que quería incentivar que todos somos políticos y todo es política. Aunque ahora se intenta desvirtuar el concepto de la política, ya la ha definido Descartes con las dos pirámides, la libertad y del poder en cada caso, que son dos pirámides invertidas, no como hoy en día que están las dos pirámides en el mismo sentido, ¿no? Los políticos son los que más poder tienen y los que más libertad tienen, ¿no? Bueno, excepto en algunos casos particulares, evidentemente, en el que vivimos. Pero bueno, realmente quería comentar que bueno, estoy en varios foros a nivel profesional por mi vida laboral. varios foros de filosóficos, sociales, etcétera, en relación con la tecnología, y siempre se ha producido en cada una de las crisis que se han producido en la historia. Y si nos remontamos a las últimas tres, en la crisis energética, la crisis de las .com y la revolución de Internet, siempre ha habido un cambio de paradigma en cada una de esas crisis. En el primero fue el cambio de paradigma energético, en la crisis del finales de los 80, el segundo fue el cambio de paradigma hacia el Internet, y todos los expertos auguran que después de esta crisis va a venir el final de la política, tal y como se concibe. Más que el final de la política, el final de los partidos. Entonces yo quiero decir que de alguna manera nosotros tenemos bien claro como asociación que si llegamos a un acuerdo perfecto, y por supuesto no es ninguna amenaza, simplemente vamos a defender nuestros derechos, pero ya está planteado en la reunión fundacional que si de alguna manera no conseguimos nuestros objetivos que consideramos justos, tenemos que ir a utilizar todas las armas necesarias y evidentemente las urnas son una de ellas. José Luis. Sí, sí. La verdad es que yo respecto al tema que has comentado antes, yo no conozco la problemática del barrio de San Antonio de Echevarri, lo que sucede. Yo al final podemos estar una serie de partidos políticos, pero al final no dejamos de ser personas quienes integramos cada partido, ¿no? Y luego dentro de cada uno de nosotros somos como somos. Sí es verdad que si hay personas que están más sensibilizadas, que dentro de sus pueblos pues tienen un contacto igual más continuado, más con los vecinos, más cercano, etcétera, etcétera. Pero eso va con cada persona. Entonces yo creo que cuando hablaba el alcalde de Echevarri, yo me imagino que cuando se siguió ese proceso que has estado comentando tú y llegó hasta la alcaldía, pues me imagino que hay... no tanto yo creo con los partidos, pero no sé yo tampoco qué partidos componen o componían en su momento el ayuntamiento, ¿no? Pero yo creo que más problema yo puedo ver un poco en eso, la falta de cercanía, la falta de contacto que en aquel momento no se daba y produjo pues estos cambios, ¿no? Manuel. Bueno, yo con relación a lo mismo que ha dicho Álvaro, lo que digo es lo mismo. Nosotros como Asociación de Vecinos la creamos en Gardea por la sencilla razón de que veíamos que el ayuntamiento no llegaba. Pero no el ayuntamiento, esta corporación. Es que ninguna corporación anterior. Entonces nosotros veíamos que como vecinos, Gardea se estaba muriendo. Gardea no era nada. Todo era a meter industria en Gardea y no veíamos ninguna otra clase. Entonces nosotros decíamos, esto no puede ser. Entonces tenemos que lanzarnos a lo que sea. Y nos lanzamos y seguiremos ahí. Pero es que, como políticos, pues es que no veíamos, no esta corporación, es que ninguna anterior. Entonces, verdaderamente, ¿cuándo se ha visto que ha habido algo en Gardea? Cuando hemos salido a la palestra. Si no, pues ahí tendríamos pabellones industriales, tendríamos todo lo que es, todo lo malo que pueda haber, lo tendríamos en Gardea. Porque, de hecho, Maderas se quitó del centro del pueblo y nos los metieron en Gardea. Entonces, lo que vemos es eso, que estamos hablando que los políticos, no, los políticos hasta ahora no se han comportado nada, pero nada bien. Entonces es lo que vemos. Claro. No, yo muy brevemente. Yo cuando hablo de despolitizar, quiero decir que ninguna asociación, la bandera, ningún partido político, ni los políticos intentemos inmiscuirnos en politizar esas asociaciones. Y Álvaro, con respecto a lo que has comentado, que mal que existan las asociaciones porque los políticos nos teníamos que dar cuenta de las cosas, yo creo que las asociaciones son siempre necesarias porque, bueno, a mí una vez me dijo una persona algo que me lo he apuntado, ¿no? El ojo no es ojo porque te mira, es ojo porque te ve. Y a veces los políticos no tenemos tantos ojos para ver tantas cosas. Entonces creo que las asociaciones constructivas son buenas para los políticos, pero las asociaciones que están alguna ideología política detrás no son buenas porque a veces tienden a desprestigiar a las personas que están en el gobierno. Entonces lo digo en un lado y en el otro. Y yo siempre he dicho que a mí como oposición, nosotros como oposición, nos ha venido muy bien esta legislatura, y si os metéis en mi blog, yo abandero la participación ciudadana, democrática y libre, y eso es lo que tiene que converger, y a Yodio le hacía falta esto. Santiago. Sí, bueno, es muy interesante lo que ha planteado, pero yo creo que muy, alguna cosa bastante profunda además. Vamos a ver, yo creo que las asociaciones, ya os he dicho que son muy necesarias, pero no solo las asociaciones vecinales, sino todo tipo de asociaciones que hay en los ayuntamientos. Es más, en estos momentos, sin las asociaciones que hay en el ayuntamiento de Llodio y en el ayuntamiento de Amurrio, por ejemplo, que es lo que más conozco, el ayuntamiento prácticamente no funcionaría. Fíjate lo que te digo. Es prácticamente imposible que los políticos lleguen a todo, a todas las exigencias que plantean hoy los ciudadanos. Los ciudadanos hoy plantean mil exigencias, muchísimas razonables y otras razonables, pero que no se puede llegar porque no hay el suficiente dinero. O sea, no es que los políticos no quieran hacerlo, a veces es que no se llega o que no se tiene esa noticia. Y yo quiero decir algo a favor de los concejales de los ayuntamientos. Pensar que los concejales del ayuntamiento, en Llodio posiblemente no haya más que liberados dos o tres. En Amurrio solo hay liberados dos. El resto cobra cuatro perras y tienen que compatibilizarlo con su trabajo. Y ahí entraríamos en la problemática de los políticos profesionales o los políticos no profesionales. Y desde luego, lo del fin de los partidos políticos. No me extraña. Presentarse en contra de los partidos políticos, una asociación, tiene la inmensa mayoría de las veces, es el fracaso. La maquinaria de los partidos políticos es fuertísima. Si no, no tenéis más que ver que cuando se discrepa de un partido político, se rompe, se intenta presentar otro que parece que tiene y al final le arrasan. Es muy difícil. Efectivamente, hay casos extraordinarios de una gestión nefasta en un ayuntamiento que se presenta una plataforma independiente y puede llegar a ganar, como ha pasado, ¿no?, en el caso de Echevarri. Pero yo creo que son excepciones. Muy brevemente, ya para terminar con este tema, Manuel. No, pues no tenía nada más que decir. Lo que he dicho es eso, que si Gardea no nos habíamos presentado como excepción, en Gardea estaba toda la poca industria o más. Y no hay industria porque no hay un duro, pero estaría metido para aviones industriales. Entonces, Álvaro. Yo solo quería comentar una cosa, que yo soy muy político, soy apartidista totalmente, pero realmente sí que creo una cosa, creo que el problema no está en los partidos políticos, está en la utilización partidista de las administraciones locales para los partidos políticos. Entiendo que los partidos políticos sean esenciales a otros niveles, supramunicipales, etcétera, pero lo que no puedo concebir es que los intereses generales de un partido primen sobre los intereses generales de un municipio, ¿no? Y eso es algo que no puedo concebir y que no hace falta que sea solo en Llodio, eso tenemos que escribir cualquier página de cualquier periódico, cualquier asociación que dice cualquier cosa, y evidentemente sabemos que esa es la principal problema que tienen todos los municipios, ¿no? José Luis, brevemente, para terminar. Sí, simplemente yo creo, yo por la experiencia que tengo a nivel municipal, dos cuestiones. Una, me satisface infinitamente el haber trabajado en la legislatura 99-2003 para evitar que se llevase maderas al centro de Gardea. Al final, Madera se trasladó a una zona industrial que estaba para ello habilitada. Y luego, por otra parte, yo creo, en la experiencia que tengo a nivel municipal, el partido político al que yo en ese momento estoy representando, nunca ha intentado en ningún momento aportar su carácter o sus ideas a nivel de país, trasladarlas a lo que es el Ayuntamiento de Llodio. No, si fueran ideas de país todavía, pero... Y en la situación actual, yo no estoy en esta legislatura, pero nunca, yo creo que las actuaciones municipales son actuaciones municipales que las lleva el partido político en ese momento de tocar al Ejecutivo, pero nunca se quedan por debajo de las líneas de trabajo políticas que se imparten desde el partido. Pues entonces haces mala comunicación, ¿eh? Porque la ciudadanía piensa... Claro, brevemente, para terminar. No, yo reconozco que soy una fiel partidaria de la participación ciudadana, pero sin agentes externos, porque los agentes externos sí están politizados. ¿Santiago? Bueno, yo tengo que decir que sí hay política en las asociaciones de vecinales y en otras muchísimas asociaciones, porque como dices, al final política es todo. Pero además yo tengo que también hacer una crítica a todos, ¿eh? Todos hemos intentado, todos los partidos políticos, meternos absolutamente en todas las asociaciones y estar presentes en todas. Por eso, en este caso, no creo que te interrumpa, la base principal de la participación en los valores específicos es no ideología política, valor de comunicación y transparencia, y basado en sobre todo en participación ciudadana, evidentemente. Sí, bueno, pues bien, estamos todos de acuerdo, y bueno, en cuanto al planteamiento de la desaparición de los partidos, es interesantísimo. Hablamos si quieres. Bueno, pues luego seguís hablando fuera de este tema. Hemos llegado así a las 8:49. Agradecemos a Álvaro Barrio de Berlojatzen y a Manuel Fuentes de Garbea, que han estado hoy con nosotros, y con los demás seguimos. último tema que nos gustaría tratar hoy tiene que ver con Vitoria y con el 30 aniversario de su capitalidad, que tuvo lugar hace unos días y que no estuvo exento de polémica. Parece que en Bilbao se nos han puesto un poquillo celosos con eso de que Vitoria sea la capital de la comunidad autónoma. El alcalde, Iñaki Azcuna, no acudió al acto de aniversario y recientemente ha cuestionado la capitalidad de Vitoria, alegando que no existe ninguna ley que la distinga expresamente con ese honor. No sé qué pensáis de estas afirmaciones o de, bueno, de esta reacción por parte del señor Iñaki Azcuna. José Luis, vamos por turnos. Sí, sí. Bueno, yo respecto a este tema me llama poderosamente la atención porque es un tema que se ha tratado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se dio una paso a una moción que se presentó conjunta además entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Yo la verdad es que respecto a este asunto yo sacaría una conclusión. Yo creo que se ha generado con todo este asunto un problema artificial que se han encargado de alimentar los medios de comunicación y nada más. La ciudadanía, que es donde en los ayuntamientos desde donde se debe trabajar en pro de mejorar la calidad de vida de los vecinos, no está en esta onda. Esto ha sido un problema artificial que no va a ningún sitio. Yo creo que el tiempo que los políticos, en este caso nuestros políticos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, han empleado en una sesión plenaria en este asunto, yo pienso que lo debían haber estado utilizando ese tiempo en generar ideas, proyectos para la ciudadanía. Yo creo, vuelvo a repetir, esto es un problema artificial que, vamos, yo creo que no tiene 2 segundos de recorrido. ¿Charo? Bueno, yo pienso que pedir la capitalidad de Vitoria es lícito y no va en contra ni de Bilbao ni de Donosti. Bilbao es la mejor ciudad del mundo mundial y Donosti va a ser la capital europea de la cultura en el año 2016. Cada alcalde defiende su ciudad como cada alcalde defiende su pueblo. Y bueno, creo que esto es bueno, pero sí que es cierto que no se deben de hacer pugnas territoriales, ¿no? La capitalidad legal yo creo que requiere un consenso, pero sí que hay que poner en valor que a Vitoria-Gasteiz hace 30 años se le puso como sede de las instituciones, del Parlamento, del Gobierno Vasco, se le ha dotado de unos equipamientos y unos recursos y bueno, se ha ido convirtiendo en la protagonista de los acontecimientos históricos y bueno, en esa base están solicitando la capitalidad de Euskadi, pero esto tiene que ser con un consenso. Pero desde luego yo soy una enamorada de Vitoria, de Bilbao, porque por cercanía y porque ciertamente es una ciudad encantadora, y Donosti, pues, ¿qué voy a decir? O sea, que esto tiene que ser eso. Cada uno que defiende su ciudad, pero no tiene que ser en detrimento de la otra. Pero bueno, en este caso tenemos a un alcalde que no ha acudido a un acto, quiero decir, no es defender a tu pueblo mientras tomas una cerveza con los amigos, es un acto oficial al que hay un alcalde que no ha acudido. Bueno, damos la palabra a Santiago. Si no, te solo un matiz, como lo has dicho, yo respeto muchísimo al señor Azcuna y a la labor que ha hecho en Bilbao, lo respeto además, y yo pienso que el hecho de que no haya acudido, pues igual él, como es un gran alcalde, pues a él le gusta esto de aparecer en la prensa y esto también pues trae su morbo, ¿no? También es un poco vender periódicos. Santiago. Bueno, pues aquí estamos tres alaveses, ¿eh? Hablando de la... Yo soy vizcaína, ¿eh? Ayaleses, algo tendré que hablando decir, de la capitalidad. Que yo soy vizcaína. Bueno, vamos a ver, yo comparto lo que dice José Luis, porque yo creo que la capital política de Euskadi es Vitoria, y eso absolutamente nadie lo duda. Y es verdad que ha traído algunos problemas, pero también ha traído muchas ventajas, ¿no? Y como ha traído muchas ventajas, pues yo creo que una cosa por la otra. A mí sí que me parece mal que Azcuna no haya acudido, porque además es un hombre que le considero formado y educado, y sí creo que tenía que haber hecho ese gesto de haber acudido, ¿no? Porque otras cosas tienen en que los alaveses pues les devolveremos la visita, bien sea a los vizcaínos o a los propios guipuzcoanos, ¿no? Pero yo creo que no hay que discutir mucho sobre la capital de Vitoria, porque está absolutamente consolidado. Otra cosa es de lo que estamos hablando de las inversiones. Bueno, yo creo que no, las inversiones que tienen que venir a Vitoria son las que nos corresponden según nuestra aportación al gobierno vasco. Y esa es la que a veces no llega. Yo creo que lo importante es que lleguen las aportaciones completas, como corresponde. El tema de la capital, pues bueno, pues no lo sé. Nadie lo duda lo que es, como nadie duda que Madrid es la capital de España. Uh-huh. Bueno, otra cosa es que dé lugar a polémicas. Claro, pues en este caso es lo que yo comentaba, ¿no? La polémica, hay rivalidades entre ciudades, como las hay entre Orduña y Amurrio, y como las hay entre un montón de sitios que al final son vecinos, comparten muchas cosas, pero también hay que darle un poco de vidilla al asunto, ¿no? Y hay un poco de esa sensación de Vitoria tiene la política, Bilbao tiene la economía, San Sebastián, Donosti tiene la cultura. Pero es que, insisto, en este caso es que estamos hablando de que hay un alcalde que no ha asistido a un acto oficial. Es decir, no es un chascarrillo de tertulia, como podemos estar pues, entre amigos. O sea, a mí, desde mi punto de vista, me parece que es una forma, a lo mejor eso que decía Charo, ¿no? Es una forma de vender periódicos, pero me parece que ya trasciende del chascarrillo y del ir a defender tu ciudad a capa y espada, ¿no? Puesto que hay ahí ya un feo a Vitoria. José Luis. Sí, bueno, podemos sacar punta lo que queramos. Si Iñaki Azcuna no asistió a ese acto de reivindicación de la capitalidad, que a mí me parece, en relación con las palabras anteriormente mencionadas por mí, me parece que reivindica algo que todos damos por hecho que es... Bueno, un acto homenaje por el 30 aniversario. Vamos, reivindicar algo que damos todos por hecho, 30 años que es, pues me parece también un acto que, bueno, pero supongo que Iñaki Azcuna tendría seguramente su agenda o lo que fuese para no asistir. Tenemos un caso reciente de con la que está cayendo a nivel de la economía, etcétera, etcétera. Tenemos un caso reciente de hace 15 días, me parece que son alrededor de 15 días, en la que se reúnen una reunión de todos los empresarios de este país, de Euskadi, y el lehendakari Patxi López no asiste por problemas de agenda, con la que está cayendo. ¿Y hemos sacado de contexto esa situación? Pues yo me imagino que el lehendakari Patxi López, por las razones que fuese, no asistió a esa reunión. Y era una reunión vital, donde se concentraban absolutamente todos los empresarios de este país. Y con la que está cayendo, con los momentos tan críticos, económicos, de paro, etcétera, etcétera, hombre, yo creo que era una reunión a la que asistir. Pero vamos, pero no hay que hacer leña del árbol caído. O sea, sin más. No tenemos, yo creo que lo que he dicho antes, los medios de comunicación estaban dando vueltas a esta historia y bueno, pues podemos llegar hasta dentro de un año con estas historias, pero yo pienso que yo no perdería un segundo más con este debate. Charo. No, bueno, yo no voy a hablar por el señor Azcuna. Si él no ha acudido, tendrá sus motivos y quizá las explicaciones las debiera de dar él. Y al señor Letona decirle que el lehendakari ha estado en Brasil con todos los empresarios, que han venido con muchísimas cosas, pero que ese no es el tema de debate y lo que importa es que la economía vaya creciendo, salgamos de la crisis y bueno, pues que nuestras tres capitales de verdad que se desarrollen culturalmente, económicamente y socialmente. Santiago. Bueno, yo creo que hay que sacarle punta a todo, que es la obligación de los políticos, aunque diga que no, pero bueno, eso yo creo que todos en algún momento determinado, una es el señor Patxi, ahora el señor Azcuna, otra es el señor Alfonso, todas las veces se cometen alguna de estas cosas. Yo lo que sí pienso es que el señor Azcuna no ha acudido a Vitoria, no es por la agenda, es porque tenemos unas elecciones municipales en el 2011 y no le vendría muy bien apoyar a Vitoria como capitalidad, y yo creo, quiero aportar eso porque a mí me parece interesante, ¿no? Llegan las elecciones en 2011 y desde luego tal vez, ¿no? Es un pensamiento mío, no quiero decir que con esto tenga razón porque yo no estoy en la mente del señor Azcuna, pero es una posibilidad. Pero Bilbao es la capital del mundo mundial, eso no tiene nada que ver con el bilbaíno, no le va a importar eso. Bueno, pues así hemos llegado a las 8:59, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Charo Sarasúa, concejal del Partido Socialista de Euskadi de Llodio, por haber estado hoy con nosotros. Ay, Suri. José Luis Letona, juntero por ahí a la del PNV, gracias. Y Santiago Abascal, que es de presidente del PP en Ayala, Eskerrikasko, por haber estado aquí. Y ustedes ya lo saben, volvemos el jueves que viene aquí en Gorobel a seguir tratando temas de actualidad. Porque bueno, porque nos interesa saber qué es lo que piensan nuestros políticos más cercanos de toda la realidad que nos rodea.